Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto de rock titulado Factory Somos Todos se realizará el próximo 18 de abril a las 9 horas en la discoteca Factory en Quito. El evento será en conmemoración de las 19 víctimas mortales que dejó el incendio de la mencionada discoteca, registrado el 19 de abril del 2008 al sur de Quito. Se presentarán la banda colombiana Hide and Soul, junto a los grupos ecuatorianos Parca, Deus Le Volt, Devastat, Botrops, Atrox, Sigma, entre otros. Internacionales. México. La tercera edición del concurso Fotos Latinoamericanas del Año se realizará del 11 al 16 de mayo próximo en el estado mexicano de Guanajuato. Se trata de la versión latinoamericana del Pictures of the Year International, impulsado desde 1944 por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Este es uno de los certámenes de fotoperiodismo más antiguos y respetados, a la par del World Press Photo. Unas 19 categorías recibirán el trabajo de los fotoreporteros de la región, con la intención de reflejar la realidad de las sociedades latinoamericanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.